Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde y 4 minutos, y empezamos esta hora del regreso avanzando con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, más adelante estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río y con Víctor Ramírez desde Miami. Vamos a empezar con música. Taylor Swift, Maccabi featuring Idris Elba. Esto hace parte de la banda sonora del musical de Broadway Cats. Vamos a escuchar esta versión de Taylor Swift de Come Beauty aquí en la hora del regreso. Side to side with movements like a snake. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. Maccavity, Maccavity, there's no one like Maccavity. divine shade, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square, but when a crime's discovered, then McCavity's not there. He's outwardly respectable, I know, he cheats at cards, and his footprints are not found in any files of Scotland Yard. And when the lot is looted and the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another pig's been stifled, or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair, there's the wonder of the thing, McCavity's not there. The deed took place, McCavity wasn't there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Mungo Jerry, Rumpelteazer, Griddlebone, are nothing more than agents for the cat who all the time just controls the operations. The Napoleon of crime. McCavity, there's no one like McCavity. He's a being in bloodshed, a monster of your breath. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 5 de la tarde, 10 minutos. China extiende su mano solidaria a Egipto para combatir el coronavirus. Información de Cadena Global de Noticias China. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó en horas de la noche de este lunes que su gobierno apoya los esfuerzos de Egipto para prevenir y controlar la epidemia de COVID-19. En conversación telefónica, el mandatario expresó a su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi la voluntad de su país de ayudar a la nación norafricana ante una crisis sanitaria que podrá ser superada si se potencia la cooperación internacional. Sisi agradeció la solidaridad de China y elogió los avances que su plan estratégico ha supuesto en la erradicación de este brote pandémico. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos a actualizar la información de la Deutsche Welle. Información desde Washington con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Soldados españoles que desinfectaban hogares de ancianos encontraron horrorizados algunos residentes viviendo en condiciones miserables entre los cadáveres infecciosos de personas que las autoridades sospechan murieron de coronavirus. Los fiscales han iniciado una pesquisa. La ministra de Defensa Margarita Robles dijo que el ejército ha podido ver ancianos mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas. Añadió que el descubrimiento incluyó varios hogares de ancianos y varios cadáveres, pero no dio las ubicaciones exactas ni las cifras. La medida ordenada por el gobernador de Nueva York, aún no abiertamente llamada cuarentena, pone a la ciudad a media marcha. Nos informa Laura Sepúlveda. Si no tienen la enfermedad no se va a morir. Se imagina, Dios aguantó cuántos días sin comer. ¿Yo por qué no voy a aguantar más? La incertidumbre de qué viene ahora durante estos días de parcial cuarentena aún no toca a todos los neoyorquinos. Por orden del gobernador, todos debemos permanecer en casa con ciertas excepciones para quienes prestan un servicio esencial. Ignacio es repartidor a domicilio y diferente a las historias de otros, él ha visto un creciente número de propinas, por ende se lleva más dinero a casa. Son $2, $1, $1.50, ahora dan 8, 6, hasta 12, 11. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, después de usar el baño, después de tocar algo que muchas otras personas tocan, como un asiento en un autobús público. Frótese bien las manos por 20 segundos. Si no se las puede lavar, use un gel desinfectante para manos. Tomar estas medidas puede prevenir no solo el coronavirus, sino también los resfriados, la gripe y otros virus. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, y el de los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusa al gobierno en disputa de presentar datos incongruentes en cuanto al coronavirus en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. El presidente interino Juan Guaidó ofreció una conferencia de prensa en la que advirtió que la emergencia toma dimensiones colosales en Venezuela y afirmó que el gobierno en disputa ha reflejado incongruencias en la información que ha presentado en torno a la situación del coronavirus en territorio venezolano y aseguró tener información de que la cifra de casos de coronavirus se aproxima a los 200. Esto fue información al interno de un ministerio que nos están suministrando, preocupados por la situación, de que no se maneje de manera responsable y clara la emergencia. Lo que pretendía es contrastar con lo que ellos hacen ver como información oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El primer ministro indio Narendra Modi anunció hoy martes el cierre total del país de 1.300 millones de personas durante 21 días a partir de la medianoche. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 15 minutos. Más de 378 mil casos en más de 180 países y regiones donde no había llegado el coronavirus. Información de Cadena Global de Noticias China. Veamos las últimas cifras sobre el coronavirus en todo el mundo. Ya hay más de 378 mil casos en más de 180 países y regiones. Italia es la nación con más fallecidos, más de 6.000. En total tiene más de 63 mil casos. España es el segundo país más afectado de Europa, con más de 35 mil casos. En Alemania hay más de 29 mil. Estados Unidos registra ya más de 43 mil personas infectadas. Mientras tanto, en Irán se han producido más de 1.800 muertes. El número de fallecidos en la República de Corea es de 120, con más de 9 mil casos. 12 regiones de la parte continental de China registraron 74 casos importados el lunes, lo que eleva la cifra a 400. En la provincia de Hubei se ha reportado un nuevo caso. Cerca del 90% de los pacientes de China se han recuperado. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. A esta hora actualizamos la información más importante de España y del mundo. Voy a ir al informe del tráfico que nos presenta la Dirección General de Tráfico a esta hora. Voy a ir con el boletín informativo de la DGT. Conectamos a esta hora. Buenas tardes. A esta hora, pendientes de Málaga, de un accidente que obliga a interrumpir el tráfico en la A357 a la altura de Campanillas. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También muy atentos de Murcia. Las intensas precipitaciones obligan a cerrar 15 carreteras secundarias en Mazarrón, Roche, San Javier, Pozo de la Higuera, Torre Pacheco, Las Balsicas, Los Tarragas, Cartagena y Miranda. En otras 6, precaución, porque pueden encontrar balsa de agua en la calzada. Es el caso de la Nacional 301 en Cartagena. También en Alicante, transitable con precaución por lluvias en 3 vías secundarias en Los Montesinos. Gracias a la DGT por la información del tráfico a esta hora, en la hora del regreso. Más adelante les voy a traer un par de efemérides de sucesos musicales de un día como hoy. El uno es un fallecimiento que hemos tenido en el día de hoy en el mundo de la música por tema del coronavirus, y una celebración de cumpleaños también de otro artista que fuera muy importante para el comienzo y el origen de la música electrónica. Más adelante les voy a estar compartiendo este par de efemérides musicales. Putin: la situación está bajo control en Rusia. Información de la Deutsche Welle. En este terreno, a las afueras de la capital rusa, se levanta un hospital para luchar contra el coronavirus. La construcción comenzó hace apenas una semana. Más de 2.000 personas trabajan aquí día y noche para que la obra esté lista en un mes. Estas pilas de tierra son el comienzo de un centro médico que podrá albergar a unos 500 pacientes. La mitad de las camas serán de terapia intensiva. Los habitantes del pueblo aledaño están impresionados por las obras y no temen consecuencias. Todo lo contrario. ¿Por qué habría que tener miedo? No es una guerra, está bien. Tienen que construirlo en alguna parte, entonces que lo construyan aquí. Somos viejos, no salimos mucho. No tenemos miedo, somos cuidadosos y desinfectamos nuestras manos. Por ahora, dos hospitales en Moscú han estado tratando pacientes con coronavirus. Uno de ellos está ubicado al sur de la ciudad. En la capital se registra la mayor cantidad de casos en Rusia. La municipalidad de Moscú ordenó quedarse en casa durante varias semanas a adultos mayores y personas que son parte del grupo de riesgo. Todo el país ha sido puesto en alerta máxima por el coronavirus. Se cerraron todas las escuelas y se prohibieron eventos masivos. La postura del gobierno, incluida la del presidente, es que la situación está bajo control y que el país está tomando las medidas correctas y a tiempo. Afortunadamente, el virus aquí no se ha propagado a la velocidad de otros países en los que ya se cuentan miles de casos. Para evitar una situación similar acá, necesitamos medidas preventivas. Debido al aumento de casos, los rusos están acaparando alimentos. El trigo sarraceno o alforfón, que es el alimento nacional favorito, ya está agotado. Los rusos reaccionaron así ante la posibilidad de que pronto se decrete la cuarentena obligatoria, como dice la prensa, pero el gobierno por ahora lo descarta. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 21 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. En la hora del regreso, España, sector turístico se derrumba. Información de la Deutsche Welle. El Prado es el museo más importante de España y, como casi todo en Madrid, está cerrado. Camino por las calles de esta capital para intentar conversar con los afectados por la cuarentena. No es fácil. La policía controla a los conductores y transeúntes para comprobar si tienen permiso para transitar. Y aunque no hay pasajeros, los 15.000 taxis aún están ahí. Fatal. Mire, acá estoy hablando con un compañero que ha hecho una carrera en todo el día, un aeropuerto, 30 euros. Otro que lleva dos carreras. Yo le hablo desde las 6 de la mañana, los tres. ¿Y cuánto ha hecho desde las 3? Yo, ninguna. El gobierno anunció incentivos y subsidios por 200.000 millones de euros. pero no nos inyectan nada, o sea, simplemente no tenemos que pagar los autónomos, ya está. Pues yo la hipoteca la tengo que seguir pagando, la comida la tengo que seguir, todo lo tengo que seguir pagando. Por lo tanto, si es un 10% menos que gasto, pero no ingreso nada. Casi todos los hoteles de Madrid están cerrados y sus empleados fueron despedidos u obligados a tomar vacaciones. En los restaurantes el panorama es igual de desolador. Algunos, como esta pizzería, reciben pedidos. La ciudad vacía afecta a todos. Sí, a lo tanto seguimos haciendo bastantes pizzas en todo el día, pero es un cambio que en vez de ser 10 que éramos trabajando, ahora nos quedamos 2. Hoteles, teatros y restaurantes. Casi todo el sector quedó inmovilizado y unos pocos cumplen con sus labores desde casa. Por eso me encuentro con el vocero del gremio de turismo en la terraza de su casa. Aunque no posee cifras concretas, nos dice: no es de extrañar que muchas pymes turísticas, pues de momento tengan que cerrar, y ya se verá si de aquí a un tiempo pueden volver a abrir o dependiendo de la cuantía económica que hayan tenido en las pérdidas. El sector espera una rápida recuperación cuando todo esto acabe. Me encuentro con Ángela Ballesteros, que trabaja como guía turística en Madrid desde hace más de 30 años. La recuperación aún está lejos, dice. Se nos han cancelado unos 75% de los servicios que teníamos en febrero y, naturalmente, en marzo se ha cancelado el 100%. Así en abril. Y también el mes de mayo va por el mismo camino, porque ya estamos todos recibiendo cancelaciones para el mes de mayo. Más de 2,5 millones de españoles trabajan en turismo. En ningún otro país este sector es tan grande. La crisis del coronavirus es una pesadilla. Cautiva Radio. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 25 minutos. Vamos a ver un informe que nos trae la Deutsche Welle sobre el efecto de la luz. Las ideas más brillantes surgen en los lugares más insospechados. Talento, creatividad, espontaneidad, sobre todo para cubrir una necesidad. Conectar. Así nació Litro de Luz, una iniciativa internacional con un fin social. Litro de Luz es un movimiento mundial que lo que se ocupa es de dar luz accesible, moderna y sostenible a toda la población del mundo. Lucas Herrero ha traído Litro de Luz a Argentina para apoyar las mejoras en las llamadas villas miseria, como se conoce a los barrios más precarios en el país. La idea es enseñar a las comunidades a reutilizar botellas de plástico y materiales de origen local para iluminar sus hogares, negocios y calles. Villa Los Artesanos es una de tantas villas miseria en la ciudad de Córdoba. Hace 10 años vivían aquí solo 70 familias. Hoy son aproximadamente 500, inmigrantes en su mayoría, que llegaron a Córdoba buscando empleo y mejores condiciones de vida. Porque no encontraba trabajo allá en Bolivia. Y bueno, me vine acá porque tenía un hijo enfermo y mi familia que ayudar, y bueno, por eso me vine. Ya estoy aquí 8 años. Vine por motivos económicos. Vine acá, encontré trabajo y Vine por un tiempo, pero después ya me acostumbré y ya no quiero regresar a Perú. Ante las dificultades, los vecinos se han unido. Y este espíritu de superación que existe entre los habitantes de Villa Los Artesanos es lo que hace a esta comunidad especial para el Litro de Luz. Si no fueran los vecinos, no haríamos nada nosotros solos. Como nos ayudan mucho los vecinos, así que, por ejemplo, un día trabajamos en la casa de él, otro día en la casa mía, así nos ayudamos. Nunca estamos solos, siempre un vecino aparece y te ayuda. La participación de la comunidad es clave. Litro de Luz busca que los habitantes se involucren y participen activamente en los talleres para así capacitar a los vecinos y para que más tarde puedan ellos mismos replicar el modelo de trabajo y autogestionarse. El paso de estos voluntarios por la villa cambia la vida y el día a día de las personas. Me gusta imaginar un futuro en donde las soluciones surjan del trabajo colaborativo, de la co-creación entre todos los protagonistas, entiéndanse en protagonistas vecinos, instituciones, ¿sí?, que puedan hacer un trabajo en conjunto y que no todo dependa de una sola persona o de una sola institución. Millones de personas de todo el mundo ya no tendrán que vivir a oscuras en su día a día. Este proyecto se expande casi tan rápido como la luz y representa una solución alternativa y sustentable al problema de la falta de electricidad y de agua caliente en las casas de las comunidades más marginadas. La hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Vamos con música. Lily Good and the Prick. This is a love song. Esa es una canción de amor en la hora del regreso. Love song, this is your love song, this is your love song, you Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Hora del regreso, 5 de la tarde, 34 minutos. Lucha mundial contra el COVID-19. Habla un experto brasileño. Información de Cadena Global de Noticias China. Los esfuerzos de prevención y control de la propagación del coronavirus en China por parte del gobierno chinês têm sido bastante eficazes e servido de referência para muitos países que agora estão enfrentando essa epidemia. Eu gostaria de destacar três medidas tomadas pelo governo chinês que me parecem terem sido essenciais. A primeira delas é a contenção da propagação do vírus, ao, por exemplo, isolar a cidade de Wuhan, uma cidade com mais de 10 milhões de pessoas, e isso foi determinante, né, para evitar a propagação do vírus em toda a China. Está claro que foi uma decisão muito acertada. A segunda medida é aquela voltada para o atendimento médico em larga escala, com a construção de um hospital em 10 dias, com 1.000 leitos, né, uma medida surpreendente. E a terceira, que eu achei muito importante também, é a cooperação internacional com a Organização Mundial da Saúde. Isso deu transparência, confiança para o mundo de que a China estava agindo da forma mais responsável possível e permitiu que a Organização Mundial da Saúde pudesse também se preparar para ajudar os demais países que fossem e estão agora enfrentando a propagação desse vírus em seus territórios. Já aqui do Brasil, acredito que o governo federal retardou bastante a tomada de medidas importantes para evitar uma redução maior de infectados e, portanto, a expectativa é que teremos 2 meses bastante difíceis, pelo menos o mês de abril e maio bastante difíceis. Porém, os governadores dos diversos estados da Federação do Brasil têm sido muito ágeis na tomada de decisão, proibindo que abram restaurantes, bares, shopping centers, né, fechando as praias, pontos turísticos das diversas cidades. Então é isso, nós estamos aqui unidos em torno desse combate difícil e contamos muito com a solidariedade da China. La canciller alemana Angela Merkel ha dado negativo en un primer test de COVID-19 y se encuentra en cuarentena desde el domingo, después de conocerse que un médico que la atendió el pasado viernes había dado positivo en coronavirus. En los próximos días se realizarán nuevos análisis hasta que se pueda descartar un contagio. La canciller continuó cumpliendo con su agenda en formato teletrabajo, incluido el seguimiento de un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobó un plan de choque para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Este miércoles será el ministro de Finanzas y vicecanciller Olaf Scholz el encargado de intervenir en su nombre en el Bundestag para defender el presupuesto suplementario aprobado por un monto de 156.000 millones de euros. La cifra de contagios con coronavirus asciende en Alemania a 22.672 y el número de muertos a 86. El gobierno de Merkel y los líderes regionales acordaron el domingo prohibir por al menos 2 semanas las reuniones a partir de 2 personas. No obstante, no hubo acuerdo para un confinamiento a escala de todo el país. Hora del regreso. Cautiva Radio. Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 38 minutos, y ese era el informe, el reporte del negativo de Angela Merkel, primera ministra de Alemania, de COVID-19, y cómo ha tomado medidas desde el teletrabajo para asumir su responsabilidad. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que hasta ahora lo conectamos para saber información del mundo. Adolfo, Donald Trump, usted me tiene información de Donald. ¿Cómo es la cosa que ha dicho Donnie en las últimas horas? Y comenzamos el tema del coronavirus con las palabras del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, quien se ha referido contundentemente a este tema. Y es que el presidente de los Estados Unidos de América se dirigió a la sesión informativa diaria de respuesta al coronavirus, mientras el fiscal general William Barr y el embajador David Briggs y el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca observaban cómo el presidente de los Estados Unidos se dirigía a todos los ciudadanos norteamericanos y hacía un llamado al pueblo norteamericano proponiéndole retomar las tareas y la productividad para evitar que el freno de la economía sea absoluto y provoque una depresión que sea peor que la enfermedad que la causó, en referencia al COVID-19. Nuestro pueblo quiere volver a trabajar, practicarán la distancia social y todo lo demás, y los mayores van a ser cuidados de manera protectora y con mucho amor. Podemos hacer las dos cosas juntos. La cura no puede ser peor, por lejos que sea, que la enfermedad, y el Congreso debe actuar ya. Volveremos más fuertes, señaló el jefe de Estado por medio de su siempre mensaje de su cuenta Twitter. El Congreso debe aprobar el acuerdo sin todas estas tonterías hoy. Cuanto más tarde, más difícil será poner en marcha nuestra economía. Nuestros trabajadores saldrán heridos, había dicho más temprano Donald Trump. Y es que el mandatario norteamericano se refiere al paquete de medidas que el Capitolio deberá aprobar para poner en marcha las medidas de ayuda que propuso la administración en sintonía con la Reserva Federal. Importantes funcionarios del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca sostuvieron la noche del lunes duras negociaciones en el Capitolio sobre un rescate de casi 2 billones de dólares para hacer frente al brote del coronavirus, indicando que esperaban alcanzar un acuerdo este martes. Y el optimismo por llegar a una votación positiva impulsada a la Bolsa de Nueva York, que inició la jornada con ganancias por encima del 5%. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijeron haber hablado por teléfono con el presidente Donald Trump durante la larga noche de conversaciones, en la que ambas partes resolvieron muchos detalles del amplio paquete que quedaban y en que quedaban algunas pequeñas discrepancias. Estamos deseando tener un acuerdo mañana, o sea, hoy martes, dijo Mnuchin a la prensa tras salir de la oficina de Schumer. El presidente nos da indicaciones, dijo el secretario del Tesoro. El presidente querría tener un acuerdo y confía en que podamos concluir esto. Poco después, Schumer se mostró de acuerdo en que estaban cerca de este acuerdo. Y esa es la expectativa que terminaremos en el día de hoy, precisamente. Y a lo largo de la noche de conversaciones indirectas, se llegó tras un largo día intentando acercar posiciones. La oposición demócrata, que recuerda los excesos de quienes se beneficiaron del plan de rescate de la crisis del 2008, quiere una mayor supervisión de los préstamos concedidos a las grandes empresas, que según ella, se asemejan a regalos para los directivos. Además, los demócratas sostienen que la propuesta inicial no abarca lo suficiente para proporcionar atención de salud y ayuda por desempleo a los estadounidenses. y tampoco restringe una propuesta de 500 mil millones de dólares de fondos para cabildeo ilegal para las corporaciones. Y mientras Estados Unidos se preparaba para una oleada de enfermos y millones de personas se veían confinadas en casa para evitar un pico de infecciones que podría sobrepasar a los hospitales, la intervención federal más ambiciosa de la era moderna ponía a prueba si Washington podía actuar con rapidez para gestionar la pandemia en casa. ¿Qué sucederá con la propuesta que ha hecho Donald Trump en el Congreso? Y si sale adelante, ¿será que se retoman nuevamente las labores y el trabajo como venían haciéndolo antes y olvidando un poco el confinamiento como se tiene aquí en Europa? Eso hay que analizarlo. Por supuesto, Adolfo. Gracias, Adolfo. Y estaremos pendientes, por supuesto, de todos estos temas. A propósito de Donald Trump y de ese lado del charco, Adolfo, ¿qué es lo que está pasando con López Obrador? Cuéntame el cuento, Adolfo. Si las palabras del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, fueron llamativas y también generadoras de polémica, llamando a que la gente continúe su ritmo de trabajo y mantenga la economía. López Obrador, Adolfo. Que ha pasado al Congreso y que debe ser aprobada cuanto antes, según sus palabras. Las palabras de su homólogo presidente de México también han sido mucho más polémicas. Y es que López Obrador lo ha dicho contundentemente: salgan a comer, sigan con su vida normal, en un insólito video que instó a los mexicanos a salir y aclaró que él les dirá cuándo no deberán hacerlo. El presidente mexicano dijo enfáticamente: mexicanos, vamos para adelante y no dejen de salir. Y estas palabras instan desde el domingo en un video a su pueblo a salir a las calles, a las fondas, a comer, a pesar de la pandemia del coronavirus que se duplica en casos en el país azteca. La frase, entre otras declaraciones imposibles del mandatario, como que los mexicanos son una suerte de ña fuerte que puede contra este tipo de pestes, se suma a una larga lista de medidas que van contra la corriente de que los otros países y la misma OMS dictamina para impedir que el brote se siga extendiendo. Y en las redes sociales la crítica le cayó encima como una piedra, mientras otros mexicanos buscan protección en amuletos religiosos para protegerse de la infección. Estados Unidos no se cierra, sentenció su canciller Marcelo Ebrard. También se negó a declarar el toque de queda y presumió tener un trébol para la suerte. Yo respeto la decisión de otros países, nosotros no necesitamos eso, el toque de queda. Y con 120 millones de habitantes que tiene México, la mitad de ellos pobres, México cuenta solo con 4.372 camas para terapia intensiva. Muy poca cantidad en caso de que el contagio del coronavirus se siga propagando. Tampoco quiso abandonar los brazos y por el contrario reivindicó la cercanía en tiempos de coronavirus y aconsejó a sus detractores que lean El amor en tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Escritor y novel colombiano, Adolfo, por supuesto. Vea, le cuento, a propósito de eso que usted nos habla de Manuel López Obrador, Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco, se opuso al control del presidente electo. Y a propósito también se ha puesto a las medidas de Manuel López Obrador. Dice que él no va a seguir pues estas ideas y que el estado de Jalisco no lo va a acompañar en esta decisión y que van a optar por la cuarentena. Bueno, detalle ahí importante, Adolfo, para complementar esa nota que usted nos hacía sobre Manuel López Obrador. Bueno, estaremos pendientes de la evolución a medida también, Adolfo, de que los casos se vayan representando en las cifras estadísticas. Bueno, Wuhan, el epicentro del brote del coronavirus, y las nuevas medidas que empiezan a tomar con los cambios en las curvas de infectados y de muertes en esta sección de China. Información de Agencia EFE. La ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, levantará su cuarentena el 8 de abril. Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, levantará a partir del 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero, anunciaron este martes las autoridades municipales. Asimismo, el resto de las ciudades de Hubei levantarán las restricciones de viaje a partir de mañana, miércoles, informaron medios locales. Los habitantes de Wuhan podrán abandonar la ciudad si obtienen un código QR de salud verde, lo que implica que la persona en cuestión no ha mantenido contactos con ningún contagiado o sospechoso de tener la enfermedad. El pasado 23 de enero, el gobierno de Wuhan impuso restricciones de tráfico, así como la suspensión del transporte público y de todos los vuelos y trenes de salida, obligando al confinamiento de facto de los 11 millones de habitantes de la urbe. Según el último recuento hecho público este martes, 2.524 personas han fallecido hasta ahora en Wuhan, mientras que en el total de la provincia de Hubei suman 3.160 los fallecidos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos. De 100.000 casos de coronavirus en 67 días a 300.000. Información de la agencia EFE y este resumen de coronavirus en el mundo. La expansión del coronavirus se acelera y el número de contaminados en el mundo está creciendo a un ritmo prácticamente exponencial. Con 100.000 víctimas diagnosticadas en los primeros 67 días de la pandemia, mientras que llegar a 300.000 casos requirió solo 15 días adicionales. Los casos confirmados de coronavirus en el mundo son más de 332.000 y los fallecidos superan los 14.500, según las últimas cifras proporcionadas por las autoridades sanitarias del mundo entero a la Organización Mundial de la Salud. Italia ha paralizado este lunes toda la actividad productiva no esencial. Este país reveló un aumento de 602 muertos en 24 horas. La cifra incluye también otra lectura. Es la segunda vez que decrecen los fallecimientos. España, con más de 33.000 contagiados, acaba de prolongar en 2 semanas el periodo de confinamiento en los hogares. La ONU pidió este lunes casi un imposible. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, demandó un alto el fuego mundial que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus. El jefe de Naciones Unidas dijo que los países afectados por guerras, con sistemas de salud destruidos y con multitud de desplazados y refugiados, serían especialmente vulnerables. Y es que la respuesta al virus es global, pero las velocidades son muy distintas. Irán, el foco más preocupante en el Oriente Próximo, está ampliando su capacidad hospitalaria y ha recibido ayuda de Médicos Sin Fronteras ante la pandemia, que según el Ministerio de Salud ha causado la muerte de más de 1.800 personas. China ha decidido adoptar medidas más estrictas en las aduanas por los casos de coronavirus llegados desde el exterior, que siguen al alza. En este país, el número total de muertes registradas este lunes asciende a 9, lo que supone el quinto día consecutivo en el que la estadística de muertes permanece en un solo dígito. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora, en la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y cautivaradio.com. Vamos con la información de la solidaridad y emprendimiento en tiempos del coronavirus. Una frase que nos acaba de decir Adolfo y que coincidencialmente hace parte, pues, de este informe de la agencia EFE. Solidaridad y emprendimiento se hermanan en tiempos del coronavirus. La falta de mascarillas, gel sanitario o respiradores ha llevado a muchas empresas a reconvertir su producción habitual. Es el caso del sector del mueble de Yecla, que se ha volcado en la elaboración de mascarillas. Y bueno, pues la verdad es que hay un conjunto de más de 30 empresas ahora mismo que están fabricando mascarillas, siguiendo, como digo, las indicaciones de los técnicos del hospital. Otros recurren a la impresión 3D para fabricar respiradores. Es un respirador de campaña, de emergencia, pero que pensamos que puede dar respuesta a las necesidades que existe hoy en muchos centros sanitarios que evidentemente no tienen suficiente material de este tipo. Compañías como SEAT también aprovechan su infraestructura para hacer frente a la pandemia. Se han hecho contacto con el Ministerio para decir, oye, tenemos esta propuesta, mirándola, si es correcto, empezaremos a hacerla ya. Pero yo creo que en esta semana seguramente que podamos tener el tema resuelto. A ello se suman donaciones de grandes compañías, empresas de cosmética o perfumería que ahora fabrican gel desinfectante o plataformas ciudadanas como el colectivo Coronavirus Makers. Por favor, todos los que tengáis impresoras 3D en vuestra casa, necesitamos vuestra ayuda para poder hacer más máscaras. Los agricultores también se han sumado a la batalla contra el coronavirus. Además de asegurar la producción de alimentos, han vuelto a las calles con sus tractores y equipos para desinfectar zonas urbanas. Son solo algunos de los rostros anónimos que, junto a sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad, luchan día tras día para ganarle el pulso al coronavirus. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 55 minutos. Esta es la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Japón y el COI acuerdan aplazar a 2021 los próximos Juegos Olímpicos. Vamos con la información que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo es el tema? Adolfo. Y en la nota deportiva sigue como protagonista el coronavirus, porque precisamente es este tema el que ha obligado a tomar una decisión contundente la UEFA para declarar suspendidos las fechas por el momento de la finalización de la Champions y de la Europa League. Pero también es protagonista para hacer hablar al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, quien apoyó este lunes de forma enfática al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, respecto al posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la pandemia de coronavirus, y aseguró que la apoyará sea cual sea porque será la correcta. Estas fueron las palabras del presidente de los Estados Unidos y además añadió: nos guiaremos por los deseos del primer ministro Abe de Japón, un gran amigo de los Estados Unidos y un hombre que ha hecho un trabajo magnífico en la organización olímpica. En cuanto a asistir los Juegos Olímpicos en Japón, tomará la decisión correcta, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Trump decía esto después de que Abe mostrara hoy su disposición 2020 en línea con el anuncio realizado en las últimas horas por el Comité Olímpico Internacional. Sí, es muy difícil seguir adelante con la organización de los Juegos Olímpicos de forma completa como estaba previsto. Para dar prioridad al bienestar de los atletas, sería inevitable abordar la decisión de posponer las fechas, dijo el primer ministro japonés durante una intervención en la sesión del Parlamento. Y respondía el primer ministro así a la decisión tomada el domingo por el COI de darse un plazo de 4 semanas para estudiar si puede o no mantener las fechas previstas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nota deportiva del día. Pues Adolfo, vamos a completarla porque tengo información de Agencia EFE donde confirman que el Japón y el Comité Olímpico Internacional acuerdan aplazar para 2021 los Juegos Olímpicos. Complementamos información con Agencia EFE. Se aplazan los Juegos Olímpicos a 2021. Así lo acordaron este martes el Comité Olímpico Internacional COI y el Gobierno de Japón, ante el impacto generado en la preparación de los atletas por la pandemia de coronavirus. La decisión fue tomada por el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente del COI, Thomas Bach, en una conversación telefónica en la que estuvieron presentes otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón. Distintas federaciones deportivas y comités olímpicos nacionales han venido pidiendo en los últimos días el aplazamiento de Tokio 2020, debido a la expansión del COVID-19 y la imposibilidad de que los atletas puedan prepararse adecuadamente. El pasado domingo el COI dijo que comenzaba a analizar la posibilidad de un aplazamiento, pero fijó un plazo máximo de 4 semanas para adoptar una decisión final. Sin embargo, ya existe una decisión de las dos partes para aplazar por un año las competiciones olímpicas. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5:59 p.m, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con esta hora del regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. Y nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 2 minutos, y avanzamos con la información. Si esta canción te trae los mejores recuerdos, tú escuchas Cautiva Radio. Volvemos en 6 de la tarde, 3 minutos, y avanzamos con esta información más importante de España y del mundo a esta hora, aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. A propósito de lo que hablábamos con Adolfo, el coronavirus no impide a los nipones celebrar sus fiestas típicas. Información de Agencia EFE. Ni la pandemia de coronavirus ni su impacto económico en Japón han impedido la tradición de contemplar al aire libre la floración anual de los cerezos. Desafiando cualquier intento de encerrarlos en casa, los nipones volvieron masivamente a las calles y parques para participar en este ritual de observación de la belleza efímera de los brotes blancos y rosados. Pese a que han sido numerosas las cancelaciones de viajes turísticos al país en las últimas fechas, japoneses y extranjeros se mezclaron durante largas horas para observar este fenómeno. La floración de los cerezos o sakura es un fenómeno estacional que se suele dar en Japón por solo 2 semanas, entre finales de marzo y mediados de abril. Las celebraciones en algunos de los puntos más icónicos de la ciudad fueron modificadas para evitar grandes acumulaciones de personas. Las autoridades advirtieron que medidas de confinamiento más estrictas podrían ser necesarias para evitar la propagación del virus, incluido un posible cierre de la capital. De cualquier manera, los nipones han podido celebrar bajo los cerezos una tradición que al final celebra la belleza de la fugacidad y la fragilidad. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 5 minutos, y a esta hora vamos a revisar la actualización de información del Johns Hopkins University and Medicine, porque ellos tienen actualizada la información en su página web y tienen constantemente actualización de todos los casos en el mundo, obviamente por información suministrada por la Organización Mundial de la Salud. En este momento, total de casos confirmados 398.107 a nivel mundial, total de muertes 17.453 y total de personas recuperadas 103.334 en todo el mundo. Esta es la información que nos presenta el Johns Hopkins University, información que vamos actualizando constantemente con el apoyo, por supuesto, de diferentes recursos de la Organización Mundial de la Salud. En las listas, China ocupa el primer puesto con 81.591 casos, Italia con 63.927, Estados Unidos tercer lugar con 46.805. España, 39.676. Alemania, 31.370. Irán, 24.811. Francia, 20.146. Y el Reino Unido, 8.160. La estrategia del Reino Unido no ha funcionado, Adolfo, porque la idea de ellos era esperar que por sí mismo la curva descendiera y dejar que la gente siguiera saliendo a actividades en la calle hasta encontrar su propio grupo de control, cosa que no ha sucedido, y hasta ahora 8.160 casos en el Reino Unido. Bueno, avanzamos con información más importante de España y del mundo. Más adelante estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río, que me va a estar contando sobre otra de esas desapariciones por cuenta del coronavirus. Indignación de autoridades por incumplimientos. Información de la agencia EFE. Más de 100 millones de personas en Estados Unidos se encuentran en cuarentena para intentar reducir la rápida expansión del coronavirus. Los estados que han ordenado el confinamiento son California, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware, Illinois, Louisiana, Ohio, Oregón, Nevada, Washington y Pensilvania. Indiana, Michigan, Massachusetts, Virginia Occidental y Wisconsin se unían este lunes a la cuarentena. Sin embargo, hay algunos estados en los que el confinamiento no se cumple como piden los gobernadores. Uno de los casos que más preocupa es el de California, donde las autoridades locales han llamado la atención a personas que se encontraban en las playas o parques, así como de negocios que abrieron a pesar de la emergencia sanitaria. Ante esta situación, las autoridades locales ordenaron el cierre de estas instalaciones. Con más de 410 casos confirmados y 5 muertes sumadas este lunes, Los Ángeles es el condado con más personas infectadas en California. Esto preocupa especialmente por el posible disparo de contagios en una ciudad en la que residen unas 10 millones de personas. En la costa este, el estado de Nueva York cuenta ya con la mitad de los casos del país. Esta situación, que parece no preocupar a algunos, se produce cuando Estados Unidos suma más de 40.000 casos este lunes y al menos 550 muertes, 140 en las últimas 24 horas. Sanitarios advierten de que la situación empeorará esta semana y piden a los estadounidenses que se queden en sus casas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 6 de la tarde, 10 minutos. Voy a conectar de nuevo con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar contando sobre otra de las desapariciones por tema del COVID-19. Otra de las personalidades de España, el Marqués de Bruñol. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Venga, cuénteme el cuento, Adolfo. 6 de la tarde, 11 minutos. Buenas tardes. Pero el coronavirus se ha ensañado con las personas mayores. Y es que precisamente se llevó el fin de semana al gran reconocido Marqués de Griñón, Carlos Falcó, Marqués de Griñón, fallecido a los 83 años. Y es que el Marqués de Griñón y hermanos de Manuel Falcó contrajo matrimonio por primera vez con Jean Giraud en 1963. Y la pareja se daba el sí quiero cuando el Marqués estudiaba en Estados Unidos, y allí nacería Manuel cuando él tenía 55 años. De vuelta a España nacería Sandra Falcó, muy unida siempre y cara visible de las bodegas del Marqués. Posteriormente se casaría con Fátima de la Cierva.